tampoco. ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde están los dueños de este lugar? ¿Dónde están los que dicen que este mundo lo van a salvar? Capullo de cemento que cobija la soledad. Y miro a un lado, miro a otro, pero no te puedo ver, no te puedo sentir, vivir o morir. Me voy.